La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Muy bien, vamos a conversar con Marisol Fuentes, secretaria de la Federación de Cooperativas de Producción, para charlar un poco sobre la situación de las cooperativas en pandemia y a la coalición del Día Internacional de las Cooperativas, que fue el 3 de julio. Le damos la bienvenida a Marisol. ¿Qué tal, Marisol? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirme. Muy bien, gracias a ti por estos minutos para La Persiana. Bueno, Marisol, comenzamos un poco charlando para saber, para entrar en contexto, para que nos cuentes un poco sobre las cooperativas sociales, cuáles son las características, qué diferencias tienen, por ejemplo, en relación a otro tipo de cooperativas. Bien, las cooperativas sociales surgen a raíz de la ley, una ley que se establece en el 2008, que se aprueba, 2005, antes de la ley 18.407, que es la Ley General de Cooperativas. Esta ley surge a raíz de el proyecto Trabajo por Uruguay, que instala el nuevo gobierno de Frente Amplio en ese momento, de la conformación del MIDES, del Ministerio de Desarrollo, y como alternativa a lo que fue la instalación de las políticas sociales de ese gobierno, surge la posibilidad de crear las cooperativas sociales, que son la salida a la emergencia y con la posibilidad de un empleo digno y estable para los sectores de mayor vulnerabilidad. Esas cooperativas, por lo tanto, al estar definidas de esa manera, tenían algunas y tienen algunas ventajas con respecto a las cooperativas tradicionales de trabajo. ¿Cuáles ventajas? En principio, están exoneradas de una serie de impuestos, entre ellos el impuesto del IVA, el valor agregado, o sea que a la hora de facturar a su cliente, ellas facturan sin IVA, y a su vez tienen más facilidades para su contratación. Las cooperativas tradicionales tienen que ir a una licitación a la hora de ofrecer sus servicios o sus productos, sobre todo con el Estado. Las cooperativas sociales, a la hora de ser contratadas por el Estado, simplemente se contratan por contratación directa, porque así lo establece la ley de su constitución. De manera de dar ventaja, digamos, a los sectores más necesitados y más carenciados. Eso hizo lo que marcara esa diferencia, y a su vez, todo lo que fuera registro, control, seguimiento, siempre se centralizó en el MIDES, y el MIDES a su vez siempre ponía al lado de las cooperativas sociales una ONG que hacía toda la asistencia técnica y el seguimiento en la parte de formación, de seguimiento en la gestión, tratándose de población vulnerable, reitero, y en las condiciones que se conformaron. O sea, una conformación más bien un poco rápida para ofrecer una salida a la emergencia, y sobre todo apostando una herramienta que desde sus principios básicos y pilares fundamentales, los principios del cooperativismo son la solidaridad, la igualdad, la cooperación, apostando que esa herramienta fuera la herramienta más útil para esa decisión, ¿no? Que fuera a través de la herramienta cooperativa que se apostara a sacar de la vulnerabilidad a tantos uruguayos y uruguayas que en ese momento estaban en esas condiciones. En esta línea, para ahondar un poco más en la situación actual que estamos viviendo, te queríamos preguntar, en el caso de las cooperativas del Uruguay a día de hoy, después de casi un año y medio de pandemia, ¿en qué situación se encuentran? Bueno, en realidad, el tema de la pandemia agrava en algunos casos y en algunos casos de algunos servicios que prestan las cooperativas, agravó la situación porque están muy expuestas a lo que es el estar en el vínculo con la gente. Ponele que hay cooperativas que están trabajando en instalaciones eléctricas, hay otras que están trabajando en instalaciones de OSE, y para eso esas cooperativas trabajan en población también de vulnerabilidad y entran a los hogares a hacer esas cosas, a hacer esos trabajos, esas tareas. Otras en el servicio de cuidaparques en la calle. Generalmente son sectores que también están expuestos en el tema de la pandemia. Pero no solamente la pandemia los ha afectado, sino también los cambios de gobierno y la nueva política instalada por el nuevo gobierno. Eso hace que estén en tela de juicio o de alguna manera a estudio la renovación de sus convenios con el Estado. Porque claro, cada gobierno viene y instala su política. Este gobierno apostó a decir, las cooperativas sociales ya han pasado por todo un proceso de formación y de capacitación, por lo tanto, es hora de que se cumpla lo que en alguna manera dice la ley, de que, pasado determinado tiempo, los sectores a los que se apostaba y que pasaron de ya no ser tan vulnerables deberían hacer un proceso de pasar a ser cooperativas de trabajo e insertarse de otra manera en el mundo cooperativo. Y eso en cierta medida hoy los está afectando porque es un proceso que se debería haber hecho, que fue lento, que en algunos casos no se logró hacer, porque lo que insisten las cooperativas sociales es que de alguna manera el pasaje lo pueden hacer, pero que no sea traumático ese pasaje, ¿verdad? Que a la hora de hacer ese cambio tengan las garantías de conservar, por ejemplo, sus convenios, sus contratos, su trabajo. Porque al hacer el cambio, pasar a ser cooperativas de trabajo, ahí las reglas de juego son otras. No tienen contratación directa, hay que presentarse a licitación. ¿Están preparadas? ¿No están preparadas para eso? Pierden, porque al hacer una nueva personería jurídica, pierden sus antecedentes de trabajo, pasan a hacer un emprendimiento nuevo. Es todo un proceso que de ser brusco afecta enormemente a las cooperativas, porque peligran sus fuentes de trabajo y las renovaciones de sus convenios. Bueno, vos recién comentabas un poco cuáles eran las cooperativas, cuáles eran como las más esenciales, ¿no? Yo te quería consultar en estos momentos de la pandemia y antes también de entrar en esto de la renovación de los contratos y demás, ¿cuáles cooperativas fueron las más golpeadas, las que sufrieron más el impacto de la pandemia? Y también consultarte cuánta gente aproximadamente se emplea o trabaja a través de cooperativas sociales, para tener un estimativo. Mirá, el año pasado, cuando empezamos a hacer el relevamiento ante esta situación de renovación de convenios, eran alrededor de 400 cooperativas y estaban ocupando unos 6.000 puestos de trabajo entre todas. Hoy el último relevamiento que se ha hecho en función de los controles y de la difícil situación que se está viviendo en general por todos los temas que hablamos, entre ellos la pandemia, andan alrededor de 246, creo que son las cooperativas, y nuclean unos 4.000 puestos de trabajo. O sea que ha habido sensiblemente una baja de tanto de cooperativas como de trabajadores que pertenecían a las cooperativas, ¿no? Ha habido una disminución en ese sentido. Marisol, y respecto a cuestiones de sector más concreto, no sé, charlando, nos estábamos preguntando de qué sectores a los que forman parte de las cooperativas son sectores imprescindibles en una pandemia que se han visto mermados, porque me imagino que hay sectores que son más importantes que otros en un momento de pandemia, ya lo hemos visto, ¿no? La salud, la alimentación, hay cosas que se han ido priorizando frente a otros servicios de alguna manera. ¿Se puede pensar, se puede analizar esta cuestión que te estamos haciendo? ¿Qué sectores son imprescindibles y que han sido muy afectados en el mundo del cooperativismo? Mira, hay sectores que trabajan, sobre todo las sociales, ¿no? Que trabajan en convenios con ACE, por ejemplo, que es un sector de la salud y que, bueno, es imprescindible su trabajo, y que no han disminuido su trabajo, han seguido haciéndolo. Después tenemos los sectores que yo te decía, de cuidaparques, por ejemplo, que están en la calle, que están en el mantenimiento y la vigilancia de los espacios públicos. Tenemos sectores que trabajan en INAU, hay otras cooperativas que trabajan en educación también, en el tema de la educación y del mantenimiento, cuidado, vigilancia, limpieza. Esos sectores no han disminuido su trabajo, han seguido trabajando, y obviamente que totalmente expuestos, ¿no? Pero se ha tratado en todos los ámbitos de cuidar de alguna manera y preservar que puedan tener garantías a la hora de realizar su trabajo. Eso más que nada cuidado desde el propio movimiento y desde las propias cooperativas, en tener la constancia de los controles, de ver que estén cuidados y que tengan las garantías de poder seguir trabajando en buenas condiciones. Ha sido una lucha permanente, eso sí. Incluso se me ocurre consultarte en esto que decías, ¿no? De estos servicios esenciales como la salud, por ejemplo, si además de no haber mermado en sus trabajos, si no es que también se ha aumentado, ¿no? La cantidad de horas, la cantidad de horas laborales, por ejemplo, bueno, obviamente por el tema salud, ni que hablar, por las altas demandas. ¿Ha sucedido eso de que se le haya aumentado el trabajo y que hayan tenido, no sé, por ejemplo, la misma remuneración ya dado por la emergencia sanitaria, o eso lo han podido controlar? No, eso lo hemos podido controlar porque hay contratos de por medio y hay normas claras con respecto a la contratación de las cooperativas sociales, con respecto a sus horarios, cuidar, por ejemplo, el laudo, que cobren lo que está establecido por laudo. Se ha cuidado mucho también esa situación de no incurrir en el tema de que, bueno, que tengan que hacer más horario, que eso no ha sucedido, por lo menos en conocimiento de la federación no está ese tema de que hayan tenido que hacer más horarios o algún problema de ese tipo, ¿no? Sí puede haber pasado, en algunos casos, que hayan tenido que rotar en los seguros, mandar gente al seguro y rotarlos para cumplir con el servicio y poder rotar a los compañeros que estaban más expuestos a hacer algún seguro o algo, pero no en sobrecarga horaria, porque eso lo tenemos que cuidar mucho. Marisol, vamos a cambiar un poco de tema, pasamos de algo más general a algo quizá un poco más concreto, haciendo alusión a que el 16 de junio las cooperativas sociales presentaron al presidente de la República, a la calle Pou, una carta que fue recibida por la OPP y se manifestaron también frente a la sede ejecutiva de la Torre Ejecutiva, reclamando por la proximidad del final de casi 4.000 contratos, que significaba pérdidas de puestos laborales. ¿Qué respuestas tuvieron de parte del Ejecutivo? ¿Qué se logró acordar en esa reunión? Bueno, mira, ese día vinieron las delegaciones de todo el país y logramos unificar, digamos, un pedido que unificaba, digamos, todo lo que preocupa a nivel de todos los convenios que tienen las cooperativas, porque les decía hoy, que tienen convenios con diversos organismos e instituciones estatales. Y la dificultad que tienen las cooperativas hoy es la diferencia de criterios en cuanto a sus contrataciones por parte de los organismos del Estado. Entonces, no es lo mismo en un convenio con OCE y en otro con UTE, y a su vez, otra dificultad que hemos visto es que no es lo mismo en un tratamiento de una cooperativa de OCE en Montevideo a lo que le dice la misma OCE a una cooperativa social en Paysandú, o en Rocha, o en Colonia. Entonces, unificar criterios era lo que más nos interesaba con respecto a ese famoso pasaje de sociales a de trabajo, por ejemplo, con respecto a decirles, bueno, dennos una certeza de que los convenios se van a renovar y que vamos a tener la tranquilidad de que se va a renovar por un año más o dos, porque esos son los límites generalmente que tienen las contrataciones de las cooperativas sociales, o un año o dos, y se venían renovando automáticamente. Esa fue una de las cuestiones más pedidas y más solicitadas por parte de las cooperativas. Terminemos con la incertidumbre y díganos a nivel general qué pasa con los convenios con las cooperativas sociales. Allí hubo una palabra por parte de tanto de la OPP, que fue quien nos recibió, como el presidente de INACOP, Martín Fernández, de que eso se iba a respetar y que se estaban haciendo todos los esfuerzos para que nadie quedara sin trabajo. Por otro lado, lo que pedían también las cooperativas es la posibilidad de una capacitación y formación y acompañamiento mientras dura ese proceso de hacer ese cambio y esa transición para pasar a cooperativas de trabajo, que no es que se opongan, pero que sí sienten que todavía no están preparadas para eso, y bueno, pedir que de alguna manera se contemple un seguimiento de cerquita con el tema, con la garantía de que si hacen el pasaje puedan seguir trabajando como cooperativas de trabajo. En eso también hubo acuerdo. Las cooperativas manifestaron que si bien lo tendrían que hacer ya o cuanto antes, que por lo menos se dé un tiempo de un año para que las cooperativas puedan hacer ese proceso, puedan tener todos sus papeles al día, porque también han tenido dificultades de gestión, y puedan tener ese lapso, digamos, que en pandemia se dificulta más muchas cosas de tener al día los papeles, la gestión y todas esas cosas. Bueno, eso también se acordó, de tener ese plazo de un año para ir haciendo todo ese seguimiento, y se acordó también empezar a ver el tema compras públicas. ¿Qué significa? Para nosotros el tema de compras públicas es sumamente importante, porque lo que pedimos, no solo para las sociales, sino para todo el movimiento cooperativo de trabajo, es que la compra pública tenga un sistema de reserva, de un porcentaje de reserva para el movimiento cooperativo, y que no tenga que haber una instancia de licitación, de presentarse a una licitación, sino que haya una reserva para que las cooperativas puedan acceder directamente a un porcentaje de la compra del Estado. ¿Por qué? Porque a la hora de presentarse una licitación, generalmente una cooperativa que deba competir con empresas de gran porte o de mucho capital siempre termina quedando en inferioridad de condiciones. Una cooperativa por lo general tiene por centralidad la persona, la fuente, generar fuente de trabajo, pero no es una empresa capitalista que pueda tener una gran infraestructura o un gran capital a la hora de presentarse a una licitación. Entonces nosotros entendemos que más allá de que se haga el pasaje, que las cooperativas sociales se las acompañe, también por más que lo hagan en un buen proceso, después quedan con todas las cooperativas de trabajo siempre en esa situación de vulnerabilidad a la hora de presentarnos a una licitación. Eso por parte de OPP, se dio la palabra de seguir conversando el tema y de seguir apostando a que se pueda conseguir ese decreto o como sea, para amparar lo que es ese porcentaje de compra pública para el movimiento cooperativo. Por otro lado, ese día que nos reunimos con el Ejecutivo, con la Torre Ejecutiva, el miércoles, a la tarde las cooperativas se reunieron con OCE, aprovechando que ya estaban en Montevideo, hicieron una reunión allí, y el directorio de OCE se comprometió a hacer un convenio a todas las cooperativas, por lo menos las que estaban con OCE, que son la mayoría, de hacerles una renovación de convenio hasta febrero del año que viene. Eso fue en ese momento, y ya la semana pasada tuvimos la confirmación de que ese convenio fue aprobado en directorio y que se hace en una renovación automática y se renuevan todos los convenios hasta febrero del año que viene, y no tienen que esperar las cooperativas a que se firme el nuevo convenio, sino que siguen directamente trabajando mientras se va elaborando el presupuesto de ese convenio, ¿no? Porque otra de las cosas que pedían es a igual tarea, igual remuneración. Eso un poco es decir, fijemos clarito cuáles son las reglas de juego, pero que sea un criterio único para todo el país, en el cual las cooperativas trabajen por el mismo laudo y para la misma función y de la misma manera en todo el país, y que quede claro en todo el organismo de que se va a hacer de esa manera. Nosotros consideramos de que fue una movida importante, que fue importante más que nada porque logramos que se unificaran todas las cooperativas sociales en una solicitud que se hizo en conjunto, en un gran trabajo de apoyo que se hizo para que esta movilización fuera posible con otras organizaciones hermanas, ¿no? Con tanto Zunca, que apoyó en los traslados, en todo, como la FUCVAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda, también apoyó muchísimo todo lo que se realizó ese día, y la Federación de Cooperativas de Producción y la Confederación, la propia Confederación, que a través de las mesas territoriales que tenemos en todo el país, las mesas intercooperativas, se fue trabajando el tema con las cooperativas sociales en una cuestión de acercamiento. Esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace un año, que nos estamos acercando a las cooperativas sociales en todo el país, relevando, viendo en qué están sus convenios, trabajando con ellas, con las cooperativas, sabiendo además que son cooperativas a las que les costó mucho acercarse a la gremialidad, porque eran muy dependientes del MIDES, que el MIDES centralizó mucho todo, el control, el registro, el seguimiento, todo, y como que costó mucho que se acercaran a la gremialidad, que también allí tenían un apoyo importante. Eso se consiguió, pudimos hacer la movilización, pudimos ser escuchados y rescatamos, bueno, una cuestión de que se nos abrieron puertas y rescatamos voluntades políticas, que era lo más importante para resolver el tema. Ahora nos resta hacerle un seguimiento a todo lo que los compromisos que se generaron allí para que se vayan cumpliendo puntualmente en todos los organismos en los que nosotros visualizamos las dificultades, ¿no? Por lo menos OCE ya está, UTE creo que ya también, en unos días ya, creo que el directorio ya aprobó algo con respecto al convenio de UTE, y en su momento ahora nos informarán nuestros delegados en INACO. Y bueno, y por ese camino vamos. Ahora nos resta ver los convenios con las intendencias, a ver cómo viene ese tema, si ya se está laudando las renovaciones, pero creo que la movilización fue re importante porque nos acercó mucho a las cooperativas como para ir evaluando juntos, ¿no? Sí, sí, lógico, fue muy completo ahí todo lo que mencionabas recién, ¿no? Ni que hablar, ahora algo quedó como la pelota de parte del gobierno, del OPP. Recién mencionabas lo de la centralización del MIDES de muchas cooperativas. ¿Qué respuesta tuvieron, por ejemplo? ¿Tuvieron diálogo con el MIDES acerca de eso también? Mira, con el MIDES hemos solicitado a nivel de confederación entrevista con el ministro, que todavía no nos han dado esa entrevista porque justo coincidió con el cambio de ministro y ahora el nuevo ministro como que no está todavía recibiendo a nadie, está simplemente ordenando un poco y no hemos tenido una reunión. que estamos pidiendo desde la Confederación a los efectos de ver, bueno, qué piensa el MIDES con respecto a las cooperativas sociales y qué piensa hacer con respecto a este tema, ¿no? Porque creo que quien tiene la última palabra a modo de después trasladarlo a los organismos que contratan a las cooperativas es el MIDES. Nosotros hemos solicitado entrevista y bueno, aún no hemos tenido esa respuesta. Sí nos reunimos con la subsecretaria Brugman como federación. Ella nos decía que les preocupa el tema, que la cooperativa social es para ellos fue y sigue siendo una excelente herramienta para seguir apostando a esa herramienta para los sectores más vulnerables y que más lo necesitan, por las facilidades que da el tema de la contratación y de sacarlas adelante, ¿no? Y que a los organismos también les interesa seguir contratando cooperativas sociales. El tema es que, bueno, que se está reviendo la situación de ver, bueno, no cometer algunos errores que se cometieron, como mantener las cooperativas sociales siendo sociales durante tanto tiempo, no haber apostado al cambio, quizá las dificultades de gestión, atenderlas un poco más, porque son cooperativas que les cuesta mucho la gestión hacia adentro, ¿no?, de sus propias cooperativas. Entonces, rever esas cosas es una de las cosas en las que está el MIDES, según nos manifestó ella, pero que no se descarta la herramienta en sí, porque es una herramienta que es sumamente útil y sumamente que se apuesta a esa herramienta como para seguir trabajando con estos sectores de población, ¿no? Son, después de todas estas reflexiones que nos compartes, ¿son las cooperativas una alternativa posible a un mercado cada vez más precario, cada vez más demandado, ¿no? Un poco esa reflexión acerca de la posibilidad del cooperativismo de, bueno, trascender algunos límites. Claro. Yo hoy te decía que son cooperativas a las que debemos cuidarles mucho la forma en que se las contrata y esto que ellos reclaman, por ejemplo, igual tarea, igual remuneración, el tema de los controles. Porque, ¿qué pasa? Está ese riesgo que tú me decís, tampoco caer en la precarización del trabajo, porque eso no es lo que defiende nuestra herramienta cooperativa. Más que nada lo que se busca es la dignificación a partir del trabajo, que es otra cosa bien distinta. Y cuando vos buscas dignificar, buscas que la persona crezca a través de ese emprendimiento, que crezca generando hábitos de trabajo, que crezca capacitándose, que crezca mejorando cada vez más su formación, formarse, capacitarse en el oficio y capacitarse y salir adelante como ser humano, ¿no? Como nos merecemos todos. Entonces, no caer en ese riesgo de decir, bueno, es una población vulnerable, démosle las migas, lo que queda, y como que, bueno, son mano de obra barata, como se dijo en algún momento, para algunos organismos. Que no sea así, que ayudemos entre todos a que sea una herramienta útil, válida para salir de la peor situación, pero para salir dignamente y generando eso, dignidad, hábito de trabajo, capacitación, formación y la capacidad de salir adelante con un emprendimiento que les puede dejar mucho si saben utilizarlo bien. Marisol, el pasado 3 de julio se conmemoró el Día Internacional de las Cooperativas, y en esto que veníamos un poco charlando también sobre dignificar el trabajo de las cooperativas sociales y obviamente las de trabajo, ni que hablar también, ¿cuál es la reivindicación de ese Día Internacional? ¿Cuál es como el significado que tiene para ustedes este día y cómo lo viven también? Bien, te agradezco la pregunta porque en realidad para nosotros el Día Mundial del Cooperativismo es la reivindicación de lo que significa para nosotros la herramienta cooperativa. El ser cooperativista es una forma diferente de hacer economía, una economía centrada en la persona y no en el capital. Y a partir de eso surgen nuestros propios principios, que es la de la de cooperar, el de cooperar para salir adelante. Y hoy más que nunca reivindicamos ese lema, reconstruir juntos es mejor, sabiendo lo que está pasando no solo en nuestro país, sino en la humanidad con todo el tema de la pandemia, y centrados en eso, que es la capacidad de resiliencia que tiene el movimiento cooperativo, por esa misma característica, ¿no? De pensar en la persona y de que juntos se puede y se puede salir adelante. El lema de este año fue, sigue siendo, ¿no? Porque para nosotros todo este año lo vamos a reivindicar así, es ese, reconstruir juntos y juntas es mejor. Apostando a que cooperemos, a que podamos salir adelante desde allí, desde ser, no ser tan competitivos, sino cooperar en lo que está sucediendo para sacar adelante a todos, sacarnos adelante a todos, salir adelante entre todos, porque entre todos es de otra manera. Y bueno, y el mejor ejemplo somos nosotros mismos, ¿no? En los cooperativistas. Ese es nuestro mensaje, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, porque sabemos reconstruirnos cuando estamos en la peor situación y sabemos que reconstruirnos juntos es la mejor manera. A mí me ha tocado en estos días, ya van 2, 3 veces que tengo que ir a lugares donde se están haciendo ollas, donde está la gente comiendo en las ollas, y repito algo que me dijo un grupo que me tocó ir a charlar con ellos, un grupo de compañeros y compañeras que están comiendo de una olla y que quieren armar una cooperativa de trabajo, todos desocupados. Les pregunté por qué quieren hacer una cooperativa de trabajo, y me dijeron, uno de ellos me dijo, mirá, me dijo, yo soy trabajador y estoy desempleado. Me vengo en bicicleta a comer de la olla y hace casi un año que estoy comiendo acá y eso no es digno para un trabajador. Lo que aprendí acá es que gracias a la solidaridad, ya que todos juntos estamos empujando, todos juntos comemos. Entonces, por eso me parece que la mejor forma de tener un trabajo digno y salir adelante es que lo hagamos todos juntos. La verdad que me quedó ese mensaje y me quedó más que nada esa cuestión de que, bueno, mientras haya esperanza y haya gente que piense así, podemos. Podemos y vamos a poder salir adelante. Yo creo que ese es el lema de nuestro este año y creo que es muy acertado que lo planteemos así y que lo manifestemos así hacia el resto de la humanidad. Es como nuestro mensaje, ¿no? Bien, Marisol. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en la persiana. Conversamos con Marisol Fuentes, secretaria de la Federación de Cooperativas de Producción. Bueno, éxitos en todo lo que viene y bueno, muchísimas gracias por compartir este rato y acercarnos la realidad de todo esto que está sucediendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio, por escucharme, por intercambiar. Y bueno, hasta la vuelta. Seguimos en contacto. Gracias. Abrazo. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.